Decíamos que por primera vez, por suerte, se realizó una reunión en la legislatura porteña por el tratamiento del código urbanístico, en este caso de la Comuna 7, donde allí pudieron participar miembros de la Junta Comunal y también integrantes del Consejo Consultivo. Estamos en comunicación telefónica con Ariel Rota, vecino de Flores Norte, a quien le damos la bienvenida aquí en Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Nico Rosales, te saluda, me acompañan Carlos Morque y Graciela Carballo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, gracias. ¿Nos contás de qué se trató esta reunión? Bueno, un poquito así, volviendo un poquito para atrás, lo que vos contabas sobre todos estos cambios que están ocurriendo en la ciudad, que responden principalmente a un negocio inmobiliario. Y como ustedes señalaban, acá hay un cambio de código cuya única idea es tener un negocio inmobiliario. Alguien habrá dicho, tengo una idea maravillosa, hagamos un cambio de código y nos favorecemos nosotros con nuestros amigos constructores. Y a partir de ahí se fueron dando un montón de situaciones, muchas de ellas irregulares, la gran mayoría, y entonces eso nos lleva a nosotros a, en un momento, hace un año y medio atrás, dos años atrás, nos juntamos como vecinos y dijimos, che, esto no puede seguir así, nos van a desaparecer del barrio, y están demoliendo, comprando casas, están generando caos en el barrio para que uno se vaya. Y como vos decías, la primera vez que se hace una reunión en la legislatura, donde afortunadamente aparecieron un montón de vecinos a manifestar lo que pasaba en cada uno de sus barrios. Esto no es solamente en el barrio de Flores, nosotros tenemos una problemática particular, pero esta situación se da en toda la capital. Sí. Y es bueno que haya existido esta reunión. Después podemos discutir si los pasos eran los correctos, si la forma en que están estas reuniones son las correctas, pero creo que antes de ponernos a discutir sobre las formas, nosotros tenemos que dar la batalla de salir y protestar y manifestar qué es lo que nosotros vemos y qué es lo que pasa en nuestro día a día. Y después con el tiempo, bueno, podremos discutir si cómo se hicieron las cosas, cómo se planteó desde el gobierno, es lo correcto o no. Claro. Entonces nosotros decidimos salir a pelear y enhorabuena que se dio esta reunión donde por lo menos en lo que es la primera lectura entró nuestro proyecto y un proyecto de constitución donde de alguna manera es una forma de tratar de minimizar el impacto de todo esto que está pasando. Ahora queda la audiencia pública y queda la segunda lectura. Bien, y ahí vamos a ver qué pasa. Ariel, te interrumpo, estamos charlando con Ariel Rota, vecino de Flores Norte, sobre el cambio del código urbanístico aquí en la Ciudad de Buenos Aires, específicamente con las problemáticas que tiene la Comuna 7, Flores, Flores Norte, Parque Chacabuco, Bajo Flores. En particular, te quería consultar de qué se trató este proyecto que presentaron y cuándo va a ser esta audiencia pública y si la misma es vinculante o no, qué puede suceder con eso. Bueno, mira, el proyecto que nosotros tenemos es una modalidad que se llama Área de Desarrollo Prioritario, en donde vos definís un polígono de calles, que decís, bueno, acá está ocurriendo algo fuera de lo normal, entonces nosotros queremos que se ponga la vista en esto, y lo que te da el Área de Desarrollo Prioritario es que permite que el Ejecutivo destine recursos económicos, recursos humanos, que se hagan informes, cosa que hasta ahora los informes que se hacían eran, la verdad que muy muy light, muy por encima, no tenían ningún grado de obligar al gobierno a tomar acciones, mientras que si es área de desarrollo prioritario, sí, porque vos tenés que hacer una evaluación de cómo va evolucionando todo eso, esa mesa de trabajo que se hace entre el gobierno y los vecinos, ¿no? Entonces ahí ya pasa como a poner una lupa, entonces ya ahí no podés hacer tan lo que te parece, sino que tenés que empezar a explicar y dar cuenta de lo que sea. Bien. Así que creemos que eso es por lo menos una forma, después habrá que ver si el Ejecutivo realmente lo lleva adelante o no, pero por lo menos que se discuta en la legislatura me parece que es un gran paso. ¿Y la audiencia pública cuándo se va a realizar? La audiencia pública arranca, hoy es martes, mañana, sí, 6 de noviembre, donde primero está, bueno, gente del gobierno, algunos legisladores, etcétera, y después va a haber una parte destinada a los vecinos que se fueron anotando. Yo ayer vi la lista, eran 1.700 y pico de vecinos que se habían anotado, lo cual es buenísimo porque quiere decir que la gente se está empezando a interesar, ¿no? Sí, recordemos que cuando se hizo el código 2018, se votó a medianoche con lluvia, sin luz y a puerta cerrada. Y que ahora haya, por lo menos al día de ayer, 1.700 vecinos, más todas las reuniones previas que se hizo, más todos los medios que levantaron entrevistas con nosotros, me parece que es un gran avance. Sí, sí. Sí, acá Graciela te quiere hacer una pregunta. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes. ¿Sabes que estaba leyendo entre los temas que ustedes plantearon, de los que hablaron, estaba el tema de la proliferación de los talleres clandestinos? Y justamente hace un tiempo estuve, me llamó muchísimo la atención, porque estuve caminando alrededor de Parque Avellaneda, y la verdad que es como muy impune la manera en que trabajan, a puertas abiertas, sin ningún tipo de control, digamos, no son clandestinos ya, son talleres donde hay cantidad de gente, uno ve el hacinamiento y demás, y bueno, no hay, se ve que no hay ninguna medida, ningún tipo de control sobre eso. ¿Es la sensación que a ustedes les da en el barrio? O sí, bueno, en principio te diría una pequeña corrección ortográfica. Vos decías puertas abiertas, eso no es así porque esa gente trabaja encerrada. Sí, sí, pero vos ves que abren las puertas para sacar la producción, la basura. Esto ocurre a la vista de todo el mundo, pero parece que nadie lo ve. De hecho pasa, de hecho hay incendios cada 2x3. Sí. En nuestra zona, en la esquina de Terrada y Páez, en el 2015, en un incendio de un taller clandestino, murieron 2 chicos. Sí, y no bueno, pasa nada. El otro día se mató un obrero que estaba trabajando en Cuenca 799. Y no pasa nada, nadie le importa, nadie controla. Y lo que es peor, nosotros desde hace un tiempo que vemos este fenómeno, lo venimos denunciando, pero lo que notamos es que todo llega al Ministerio Público Fiscal y ahí se queda. Ajá. Nadie avanza, nadie se toma el trabajo de investigar, cuando hay un montón de cosas que vos las ves y decís que como mínimo esto parece irregular, ¿no? Que venga la autoridad competente y lo defina y tomen acciones. Bueno, acá ocurre todo a la vista de todo el mundo, pero nadie hace nada. Entonces hay una clara convivencia entre la política o la administración y la gente que trabaja en este rubro, ¿no? Yo no diría solamente el rubro textil. El rubro textil es la punta de lanza. Lo que hace el rubro textil viene, te cubre el barrio, después las constructoras compran tus casas por un 30-40% menos, y obviamente estando de común acuerdo con la política, en algún momento rezonifican y lo que hoy vale 1.800, 2.000 dólares el metro va a pasar a valer 3.000, 3.500, 4.000, no lo sé. Pero el negocio que hay atrás de todo esto es un negocio inmobiliario que en particular en nuestro caso arranca con un descontrol de la actividad textil. Es así como empieza. Ariel, sí. No, que ahora te doy el lugar, Carlos. Aparte uno... esto que estamos conversando lo vive día a día. Por ejemplo, en Caballito, en el último tiempo han sucedido tragedias por esto de no tener en cuenta los estudios de impacto ambiental y el dar lugar a edificios de enormes dimensiones. Se han caído casas viejas, se murió, falleció un matrimonio de gente adulta. Hace poco en Goyena y Avenida La Plata se cayó también una pared sobre un natatorio y había una señora que estaba nadando y bueno, no ocurrió una tragedia de milagro. ¿Cómo se puede frenar para ustedes y evitar este tipo de cuestiones que hacen a la seguridad de los vecinos y las vecinas, ¿no? Mira, el tema acá es que tiene que haber una voluntad política para empezar a controlar, cuando en realidad lo que hubo fue una voluntad política de hacer un negocio. Esto fue lo primero que pasó. Entonces hoy necesitarías por lo menos lo mismo para cortar con toda esta situación y empezar en un entorno de normalidad. Como sabemos que eso no va a pasar, porque son negocios muy lucrativos, ya está todo establecido, está el kiosco, está todo armado, lo único que nos queda a nosotros como vecinos es involucrarnos. Nosotros hace 2 años, más casi 2 años, porque empezamos en marzo del 2023, nos empezamos a juntar con diferentes vecinos, primero de la cuadra, después de la manzana, después de un par de manzanas, diciendo, che, acá está pasando algo, tenemos que tomar alguna acción para por lo menos protegernos nosotros y después ver si podemos llegar a lograr un cambio. Uh-huh. Muy utópico, ¿no?, lograr un cambio, pero empezamos así, empezamos a involucrarnos, a entender un poco de qué se trataba, todos trabajamos de otra cosa. Uh-huh. Yo no soy ni legislador, ni abogado, ni arquitecto, ni urbanista, ni nada, pero todos nos tuvimos que poner a leer y a entender cómo eran los procesos para poder planificar algún plan de acción que sea efectivo. Y lo que encontramos es que lo más efectivo que hay es visibilizar el problema. Uh-huh. Eso es lo que más le duele a la mafia textil, pero es la mafia textil y la mafia inmobiliaria. Uh-huh. Lo primero que hay que hacer es visibilizar. Y afortunadamente hoy la gente empezó a entender eso, uh-huh, tardíamente, pero lo empezó a entender. La prueba de ello es lo que te comentaba antes, la gente que se anotó para hablar en la legislatura, en reuniones previas como en la legislatura. Nosotros también participamos en los consejos consultivos que se hacen todos los meses en todas las comunas. Ajá. Donde se tratan estos temas, uno como formás como comisiones, es como un pequeño congreso, pero del barrio. Claro. Yo formo parte de una de esas comisiones del mismo, y vos ahí proponés mociones, la junta comunal, que son los comuneros más la presidencia de la comuna, tienen que tomar alguna acción sobre esas mociones que se presentan y que se aprueban en el consejo consultivo. Uh-huh. Entonces, la herramienta es visibilizar, participar, involucrarse, tratar de aprender todos los días un poquito más para saber qué otra cosa vos podés utilizar en favor de lo que vos intentás defender. Uh-huh. Y bueno, yo creo que hemos llegado a un buen puerto en el sentido que el proyecto que presentamos en diciembre del 2023 fue el que en la primera lectura se incorporó al cambio del código junto con el barrio de Constitución, que también presentaron un proyecto similar. Uh-huh. Entonces, tuvo sentido, tuvo una razón de ser esa lucha que hicimos durante un año y moneditas. Hoy se ve plasmado en, por lo menos en una primera lectura aprobada. Después claro, habrá que ver qué pasa con la audiencia pública y hay que ver qué pasa con la segunda lectura del proyecto este del código. Uh-huh. Lamentablemente las audiencias públicas no son vinculantes. Entonces, ajá, todo lo que se disputa ahí queda ahí. Es un asunto. Y no pasa nada. Uh-huh. Pero de nuevo, si vos haces una audiencia pública, en esa audiencia pública los vecinos se manifiestan, se presentan un montón de casos, y sobre todo creo que lo más importante, no tanto el aspecto técnico, porque ahí ya tenés abogados, arquitectos, uh-huh, ingenieros civiles que te van a explicar las cosas muy técnicas del código, uh-huh, de bueno, que la altura, que esto, que lo otro. Yo creo que hay que apuntar a cuáles son las sensaciones que tenemos los vecinos. Claro. Y como ustedes decían antes, la ciudad se está transformando en un gran monobloc. Uh-huh. Mucho edificio, mucha cosa, no se respeta los barrios. En nuestro barrio hace unos 2-3 años demolieron la casa donde vivió Alfonsín Storni y hoy, uh-huh, es un depósito de tela. Uh-huh. Y así con todo, vecinos tradicionales del barrio se han tenido que ir porque ya no soportan vivir en la sociedad, en el caos de esta actividad que está en nuestro barrio. Uh-huh. Y después hay otra cosa que nadie comenta, que qué pasa con los servicios. Porque si vos, donde antes había una casa que vivían 4 personas, ahora metés un edificio de 8 pisos, claro, y viven 50 personas, se satura, ¿qué pasa todo con la luz? Uh-huh. ¿Qué pasa con el gas? ¿Qué pasa, uh-huh, con las cloacas? ¿Qué pasa con el tránsito? ¿Qué pasa con los negocios de cercanía? Uh-huh. Porque una de las cosas que nos mentían es, bueno, la mixtura de uso, que es una de las cosas técnicas que tiene el código, que en nuestro barrio, por supuesto, no se respeta, él dice, no, pero la mixtura de uso permita que los vecinos tengan negocios de cercanía. Bueno, nosotros perdimos todos los negocios de cercanía. Claro. El mes pasado, en los últimos 30 días, perdimos 2 garajes. Perdimos un gimnasio enorme que había en Nasti y Gaona. Perdimos supermercados chinos. Perdimos casas de vecinos que toda la vida vivieron ahí. Uh-huh. Entonces yo no tengo negocio de cercanía. Porque yo lo que tengo es un negocio que vende ropa, manufactura, claro, que emplea gente en negro, entonces yo no voy a comprar ropa todos los días, yo no como ropa. Entonces los negocios de cercanía me quieren vender un cuento de hadas que no es. Uh-huh. Y bueno, después todas las irregularidades que hay, el peligro de incendio, la contaminación, porque hay talleres donde lavan ropa, los jeans, por ejemplo, los lavan, los tiñen, y todo, uh-huh, eso va a parar a la calle, porque esta gente no tiene tratamiento de residuos industriales. Uh-huh. Se lo tiran todos en los contenedores y bueno, y arreglate. Y la rata más chica te habla 4 idiomas, te puso táctico. y vos pedís a la comuna y bien, gracias. Sí, sí. La comuna no tiene poder de hacer nada, entonces yo me pregunto, ¿quién tiene poder? Uh-huh. Porque nuestras denuncias terminan en el Ministerio Público Fiscal y ahí quedan, durmiendo la siesta eterna. Sí, Ariel, Carlos te habla. Carlos, sí. ¿Qué tal? Bueno, en cierto modo lo anticipaste recién. Yo lo que quería preguntarte es qué capacidad decisoria tienen estas audiencias públicas, o si lo importante es visibilizar el problema, ¿no? Claro, por definición la audiencia pública no es vinculante. Uh-huh. Entonces, todo lo que se dice ahí al proyecto no le va ni le viene, no lo toca. En cuanto a la redacción del proyecto, ¿no? Del cambio del proyecto del código urbanístico. Pero por otro lado, como te decía antes, tiene el carácter de visibilizar. Claro. Si vos en una audiencia pública hablan 1.700 vecinos, claro, y los 1.700 vecinos te dicen que su calidad de vida empeoró, que hay incendios, que hay inseguridad, que la ciudad es una mugre, que no se cumple con ninguna norma. Por ejemplo, nosotros tenemos camiones portacontenedores. Hay un camión que circula con 36 toneladas de contenedor por calles comunes, adoquines, se rompen los autos, las luminarias, la rama de los árboles, el videocable, uh-huh, hacen pozos en la calle, porque obviamente el peso que tienen no está hecho por esa calle, y nosotros estamos en una zona que no es red de tránsito pesado, solo la avenida Nasti y la avenida Juan B. Justo son de tránsito pesado. Claro, claro. Sin embargo, los camiones entran por todos lados. Entonces ahí ya tenés primera infracción, estás circulando fuera de la zona de tránsito pesado. Segunda infracción, descargás en vía pública, que no se puede. Tercera infracción, contratás a 15 jornaleros que paran en la Plaza de los Periodistas, en uh-huh, negro, por supuesto. Uh-huh. Cuarta infracción, estás metiendo una cantidad de tela en un lugar de dudosa habilitación y que en todo caso, si bomberos hacen inspección, la carga de fuego es la capacidad de incendio que tiene un lugar, o cuando se incendie, cuánto fuego puede generar. Imagínate que tenés un local de 866 por 30 metros por 6 metros de altura lleno de tela. Claro. Cuando eso se prende fuego, ¿qué hacemos? Porque esta gente no tiene seguro tampoco. Es una antorcha gigante. Claro, y después la mercadería que viene, ¿eso está regular todo lo que es aduana? Yo creería que no, no, uh-huh, lo sé. Pero si todo lo demás es ilegal, bueno, la aduana probablemente también. Uh-huh. Entonces, en un solo caso, fíjate, con una sola cosa tenés 5 infracciones. Y nada, no pasa nada. Pero bueno, yo creo que la evidencia pública, al mostrar todo eso, hace que más gente tenga en cuenta esto, más gente se anime a denunciar, y más gente entienda cuál es el problema que hay atrás de todo esto, y seguramente eso va a impactar en las próximas elecciones. Uh-huh. Ojalá sea así, Ariel. Se nos ha acabado el tiempo en lo que es la entrevista, pero... por supuesto que estamos en contacto, estamos atentos a lo que viene sucediendo respecto al código urbanístico, no solo en la Comuna 7, sino en diferentes partes de la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que la audiencia pública tenga impacto sobre las decisiones políticas de aquí en adelante. Nosotros, mientras tanto, te agradecemos tu participación aquí en Tengo una Idea en Radio La Retaguardia y te mandamos un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes por contactarnos y por contar nuestro problema. Bueno, un abrazo, hasta luego. Bueno, chau. Pasó por Tengo una Idea Ariel Rota, él es vecino de Flores Norte, contando lo que se vive allí.